Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 7 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes, chiquitos. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura muy agradable, 41 grados Fahrenheit. Un cielo soleado. Se espera un día despejado, con cielos soleados, y la temperatura máxima será de 69 grados, mínimas de 49, con cielos despejados, un viento en estos momentos que corre a 4 millas por hora, una visibilidad de 10 millas y una humedad de un 73%. Para el día de mañana, viernes, se esperan máximas de 79, estarán 10 grados más las máximas que el día de hoy, así que va a estar mucho más agradable. Mínimas de 61 con cielos soleados y despejados. Para el día sábado, las máximas rondarán en los 74 grados, mínimas de 51 con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo, se esperan temperaturas máximas de 61, mínimas de 47 con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 27% de precipitaciones. Y para el próximo lunes, se esperan máximas de 62 grados, mínimas de 46, con cielos soleados y despejados, con probabilidad de un 14% de precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. El próximo lunes pues descienden, y martes un poco. Sin embargo, pues yo creo que son los días ya más frescos que tendremos. Ya se esperan días más calurosos y con pocas probabilidades de precipitaciones. Sí va a haber algunos días como el sábado, que hay probabilidad de un 50%, que es alto, ¿verdad? Entonces, pero va a estar haciendo calor, entonces va a estar agradable dentro de lo que cabe, ¿no? Y bueno, también les recuerdo que el día de mañana no tendré programa, así que yo los voy a esperar el próximo lunes con las temperaturas, por eso se les estoy diciendo para que lo recuerden, ¿ok? Y también el día de mañana pues es el día del niño, así que vamos a poner más música el día de hoy, pues para celebrar a los pequeñines, ¿no? Que ya mañana es el día del niño, no porque están en cuarentena no lo van a celebrar. Claro que sí, ustedes le pueden comprar dulcecitos, galletas, es un día especial, así que no es día para estarlos limitando, ¿no? Con los dulces que son los que les gustan a ellos, por un día no les va a hacer daño, esperemos, ¿verdad? Entonces con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8 de la mañana con 17 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información fuera de lo común y de ciencia. Bueno, vamos a empezar mejor con la que no es tan común, más bien es algo de lo que nosotros pues debemos estar enterados. Y ya había estado hablando hace días o la semana pasada acerca de los glaciares, ¿se acuerdan? Pues bueno, hay un informe que pues salió apenas hace unas horas y informa, valga la redundancia, el último glaciar de Alemania que nos informan que podría desaparecer en 10 años. Los glaciares de Alemania están desapareciendo a medida que aumentan las temperaturas globales y el último podría derretirse en unos 10 años, según un informe del gobierno del estado de Baviera que fue publicado el día de hoy. Los días de nuestros glaciares están contados y se derriten antes de lo esperado, fue lo que dijo el ministro del Medio Ambiente de Baviera, Thorsten Glauber, en la presentación del segundo informe sobre glaciares de Baviera en Múnich. En la última década, los glaciares bávaros han perdido 2/3 de su superficie, fue lo que indicó, y esto equivale a 36 canchas de fútbol. Hasta ahora los investigadores habían creído que los 5 glaciares restantes de Alemania, todos ubicados en los Alpes de Baviera, podrían sobrevivir hasta alrededor del 2050. El derretimiento del hielo permanente tiene un impacto significativo en los Alpes, por ejemplo, en el suministro de agua potable para la población. Alrededor del 60% de las especies de animales y vegetales de Alemania también viven en el área alpina y muchas de ellas están amenazadas por el cambio climático, fue lo que dijo Glauber. Y el aumento pues, de estas temperaturas también afecta el permafrost, que actúa como un pegamento para mantener unidas las montañas, lo que provoca pues, un aumento de los desprendimientos de rocas y deslizamientos de tierra. Pues es triste escuchar este tipo de noticias. Yo creo que todos queremos escuchar todo lo contrario, que no se estén derritiendo donde no se tienen que derretir, ¿verdad? Entonces, pues esperemos y que no sean 10 años y que sean muchos más y que se pueda hacer algo al respecto, que podamos hacer todos algo al respecto, ¿no? Contra la naturaleza pues no podemos ir, pero contra lo que el daño que le estamos haciendo a la naturaleza sí podemos ir, podemos revertirlo, ¿verdad? Y bueno, en otra información científica, pues se trata de BioNTech, que pues es la vacuna contra el COVID, ¿no? Y está esperando unos resultados de ensayos de vacunas en bebés para el mes de septiembre de este año, así para que todos los que están pensando si van a vacunar a sus bebés, cuándo los van a vacunar, etcétera, pues ahí está, ya están haciendo ensayos y en el mes de septiembre pues esperan resultados. BioNTech espera para septiembre los resultados de ensayos sobre la vacuna contra el COVID-19 para niños pequeños y bebés de hasta 6 meses que desarrolló un conjunto con Pfizer, fue lo que reportó la revista alemana Spiegel tras citar a su presidente ejecutivo. En el mes de julio, los primeros resultados podrían estar disponibles para los niños de 5 a 12 años, en septiembre para los niños más pequeños, fue lo que dijo Spiegel, el presidente ejecutivo de BioNTech, Uğur Şahin. Añadió que se necesitan entre 4 y 6 semanas para evaluar los datos. Si todo va bien, tan pronto como se evalúen los datos, podremos presentar la solicitud de aprobación de la vacuna para todos los niños en el grupo de edad respectivo en diferentes países. Fue lo que dijo. BioNTech y Pfizer pidieron a los reguladores estadounidenses este mes que aprobaran el uso de emergencia de su vacuna para adolescentes de 12 a 15 años. Şahin fue citado por Spiegel cuando dijo que la compañía estaba en las etapas finales antes de la presentación a los reguladores europeos para niños de 12 años o más. Un ensayo publicado a fines del mes de marzo encontró que la vacuna contra el COVID-19 de las compañías era segura, efectiva y produce fuertes respuestas de anticuerpos en adolescentes. La vacuna de 2 inyecciones de Pfizer-BioNTech ya está autorizada para su uso en personas de 16 años o más y los jóvenes tienen menos probabilidades de sufrir casos graves de COVID-19 y más chances de presentar una infección

8 de la mañana con 29 minutos, ya regresamos y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy les voy a hablar sobre estos alimentos que te van a ayudar a evitar el cansancio y el dolor de cabeza, ¿no? Cuando te duele la cabeza o cuando andas cansado y se vuelve esto recurrente, puede pues ser un impedimento para que desarrolles tus actividades diarias con normalidad. Y antes de que te vayas a tomar una pastilla para el dolor de cabeza o cualquier, pues, no sé, medicamento, puedes tú recurrir a las cosas naturales que te pueden ayudar. Los dolores de cabeza crónicos o recurrentes, pues las, como le llaman, jaquecas, migrañas o cefaleas, todas son sensaciones molestas y dolorosas que en algún momento, pues, uno lo llega a sentir. Y pueden ser causados por el abuso de analgésicos, por una mala postura, por estrés, por sinusitis, por alergias, por problemas de sueño, por una mala alimentación, por abuso de alcohol o la causa más común, por la tensión, ¿no? El dolor de cabeza pues es normal cuando una persona pues sufre de mucho estrés, cuando está en el trabajo tiene mucho estrés y de repente pues le duele la cabeza, a eso pues añades que no te estás alimentando tampoco muy bien, que digamos, ¿no? Y el cansancio, el agotamiento o la fatiga es la sensación de falta de energía o falta de fuerzas para realizar cualquier actividad cotidiana y puede ocurrir en respuesta a un gran esfuerzo físico, al estrés, al aburrimiento o a la falta de sueño. Entonces, para aliviar esta condición junto a los dolores de cabeza, puedes incorporar los siguientes alimentos a tu dieta. Primero, hidratarte muy bien. Hay que tomar el agua pues que tu cuerpo lo requiere. Ya les he dicho en otros programas cuánta agua debe de tomar una persona dependiendo del peso. Si te pesas en libras, lo vas a dividir tu peso total entre 16. Esos son los números de vasos que te corresponden según el autor del libro del Poder del Metabolismo, que es Frank Suárez, que en paz descanse. Y pues mucha gente que ha hecho pues esa fórmula, bueno, que aplica la fórmula del agua, o sea, que te tomas los vasos de agua correspondientes, pues les ha ayudado muchísimo a quitarse muchos malestares que antes tenían. ¿Y era por qué? Porque estaban un poco deshidratados, ¿no? Entonces hay que hidratarse muy bien. Otro de los consejos es consumir sandía, pepino o piña. Uno de los primeros síntomas de la deshidratación es un dolor de cabeza con sensación de pesadez. Si tu malestar está relacionado con la deshidratación, pues nada mejor que comer sandía, pepino o piña, que tienen grandes cantidades de agua. Además, su agua natural es rica en minerales esenciales, claves para prevenir el dolor de cabeza y para obtener pues mayor energía. La espinaca también, cuando los dolores de cabeza son causados por cambios hormonales, para calmar estos malestares pues se recomienda consumir magnesio, mineral que tú puedes encontrar en grandes cantidades en las espinacas, y estas también serían útiles para disminuir el cansancio, ya que estimularían el transporte de oxígeno al resto del cuerpo, especialmente pues a los músculos. También la lechuga, que es una maravillosa planta que en la Edad Media, Culpeper, un herbolario inglés, recomendaba para tratar el dolor de cabeza e inducir el sueño natural, pues consumir lechuga por su contenido de vitaminas del complejo B y su poder sedante, que se le considera una gran aliada en los casos de nerviosismo, ansiedad o estrés. El vinagre de manzana, tal vez ahí lo tienes en tu casa, todos los ingredientes que ahorita te estoy dando, los alimentos, así que pues haz ahí una lista, ¿no? Para que los puedas conseguir si es que no los tienes. Aunque la evidencia es preliminar con el vinagre de manzana, se cree que el vinagre podría acelerar el metabolismo y funcionar como un energizante natural. Además, desde tiempos antiguos se utilizó para mitigar el dolor de cabeza, ya que funciona como antiinflamatorio natural y relajante. De hecho, las abuelitas colocaban compresas humedecidas en agua y vinagre sobre las sienes para aliviar el dolor de cabeza. Los ácidos grasos de omega 3 para el dolor de cabeza está el salmón, la sardina y el atún, que son opciones ideales, y eso se debe a su gran calidad nutritiva, destacándose la presencia de ácidos grasos omega 3 que poseen propiedades antiinflamatorias semejantes a las del ibuprofeno, y por ello se cree que consumirlos con frecuencia te ayudaría a prevenir y combatir los dolores de cabeza. Entonces ahí están esos alimentos, pueden incluir la quinoa, también te ayuda a reducir la excitabilidad de los nervios y promover la relajación muscular, lo que te ayuda pues a contribuir a aliviar el dolor de cabeza. Las almendras, diferentes estudios han señalado que un puñado de almendras tenía el mismo efecto que la aspirina para tratar el dolor de cabeza, aunque sus efectos pues sean un poco más lento, pero tú lo puedes incluir en tu dieta. Y los huevos, si el origen de tus jaquecas es el inevitable estrés, el huevo es el aliado que estás buscando. Además de todos sus nutrientes, posee la coenzima Q10, una fuente de energía muy importante para el cuerpo, que no solo te brindará alivio contra las migrañas, sino que también te ayudará a evitar las sensaciones de agotamiento o de fatiga. Entonces ahí están, también puedes tener test y pues ayudarte con las jaquecas y con el cansancio. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento y vamos a irnos directamente con el tema del día. Tú, siempre en mi mente.

viendo que el muchacho ya tenía dinero, empezó a ponerse enfadado de nuevo. El pequeño contó despacio su dinero y entonces miró a su padre. ¿Por qué pides más dinero si ya tienes? Refunfuñó el padre. Porque no tenía bastante, pero ahora sí, contestó. Papá, ahora ya tengo 20 euros. ¿Puedo comprar una hora de tu tiempo? Por favor, ven a casa temprano mañana. Me gustaría cenar contigo. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase. No te mates trabajando para darle lo mejor a tus hijos. Cuando ellos crezcan, no recordarán los juguetes caros, pero los momentos gratos que pasaron contigo, sí los recordarán. De la mañana con 16 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos, llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves viernes chiquito. El día de mañana, muchas felicidades a todos los pequeñines en el día del niño, que disfruten mucho de este día, que coman mucho dulce, mucho pastel, mucho chocolate, todo lo que les digo que no coman a mi sobrina, todo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, es un día especial, entonces pues hay que pues celebrarlos como se merecen, ¿verdad? Los que se portaron bien y los que no, pues no van a recibir dulces, ni chocolates, ni galletas, ni nada, ¿verdad? Y bueno, pues, también los quiero invitar a que hoy no se pierdan el programa de, bueno, la repetición primeramente de este programa a las 12 del mediodía. El día de ayer hubo un error técnico, no pusieron la grabación, así que las personas que pues lo querían escuchar otra vez, probablemente hoy, a las que, a ver, es de 12 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 va a estar la repetición del programa del día de ayer, ¿ok? La repetición de este programa estará de 12 a las 2 de la tarde, 12 del mediodía, hora de las montañas. Seguido va a estar la repetición del programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Para los que se perdieron el programa del día de ayer, no se pueden perder hoy la repetición. Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Él te trajo todo lo que acontece en el mundo del deporte, ¿ok? Y posterior a la repetición de Lo Mejor del Deporte, estará la repetición del programa del día de ayer, de Con el Pie Derecho, que ayer no lo pudieron escuchar. Y también los invito a que hoy no se pierdan el programa Coaching Empresarial con Irma. Trae mucha información muy interesante para los que quieren poner un nuevo negocio, una nueva compañía, o que ya están en un negocio y quieren mejorarlo. Pues no se pueden perder esta información, porque realmente es muy importante, supremamente valiosa para cada uno de ustedes. Inclusive no necesitan tener una compañía, si ustedes están en un trabajo y quieren mejorar algo por ahí, quieren cambiar de ámbito, estos datos que se dan en el programa pues te sirven bastante para que tú puedas pues estar con ideas más claras sobre los pasos que debes de tomar, ¿no? Y bueno, también hoy los invito a que no se pierdan Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo, hoy a las 7 de la tarde, de 7 a 8 de la noche, no se pueden perder lo mejor del deporte, perdón, Venus versus Marte, en compañía de Eduardo Lobo. Y bueno, yo los espero el próximo lunes, si Dios quiere. Mañana no tendremos programa, mañana no puedo hacer, recuerden, cada 15 días, los viernes, no puedo hacer el programa a la hora usual, sería muy tarde, entonces no se me acomodan los tiempos, pero bueno. Entonces los espero el próximo lunes. A todos los pequeñines, muy feliz Día del Niño, que la pasen increíble. Y para cada uno de ustedes, recuerden que todos tenemos ese niño interior, esa inocencia, y tenemos que ver a través de los ojos de cómo ve un niño, ¿verdad? Para que podamos estar completamente dichosos, felices y contentos. Y bueno, ahora sí me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Hasta la vista, hasta el próximo mes. Mañana fin de mes, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, me voy. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.